Yo muy triste me quedé, sabía que sufriría, pero debes saber, vida mía, que tu ausencia, aunque me duele, yo te sigo esperando hoy y siempre, como el primer día. Aquí guardo este amor que sufriendo alcanzó tu cariño. Sé que tú volverás, yo te voy a esperar más todavía. Adiós, y que volvería. Yo muy triste me quedé, sabía que sufriría, pero debes saber, vida mía, que tu ausencia, aunque me duele, yo te sigo esperando y siempre como el primer día. Aquí guardo este amor que sufriendo alcanzó tu cariño. Sé que tú volverás, yo te voy a esperar. Mom.